La primera obra de teatro que yo vi en mi vida fue aquí en Casa de Teatro cuando tenía como 14 años. Era una obra del grupo de teatro Chispa, que dirigía Ángel Mejía, que donde actuaban Ángel Mejía, su esposa Hilda Matos, y un elenco grandísimo de gente que ya no, quizá no está haciendo teatro en este momento, pero a mí me marcó tanto que fue el momento donde yo averigüé que en mi escuela había un grupo de teatro y me metí a hacer teatro con el grupo. Tenía exactamente 13 años. Y luego se creó como una habitualidad mía de venir aquí a Casa de Teatro. En ese tiempo Casa de Teatro lo que tenía era silla plegable ahí, era como un patio. No tenía todavía, no tenía nada de esto, no tenía este segundo piso, ni... Sí había como una sala de ensayo aquí arriba, pero era todo más, como más improvisado, porque esto era un gran patio que se fue convirtiendo en teatro. El teatro era como una tarima solamente. Y luego, bueno, en ese tiempo yo lo que hacía era, yo era prácticamente un niño, pero un niño muy curioso, ya con cierto tamaño que pasaba por más edad, y yo lo que hacía era que me metía, le decía a la gente que me dejara entrar. A mí no me... Mi papá y mi mamá no me subsidiaban mi gusto por el arte, entonces esas cosas que yo hacía eran como escape, es decir, no, yo no era apoyado en eso y por supuesto no me daban dinero para que fuera a pagar por ver una obra de teatro. Y ahí empecé yo a venir a Casa de Teatro, a venir a las obras, a los conciertos, ahí conocí a Patricia Pereira, es decir, me tiré los primeros conciertos de Patricia Pereira aquí y de Luis Díaz, de Maridalia Hernández, es decir, conocí un como, vamos a decir, para mí la gente más importante de que todavía hoy influyen en nuevas generaciones de artistas. Estoy hablando de Luis Díaz, de Maridalia. Bueno, en ese tiempo Maridalia estaba era con un grupo como de jazz, con Wellington Valenzuela, era como más bien una orquesta ya, todavía no existía 440. Y para mí era como un privilegio tener la oportunidad, aún fuera así colándome aquí. Presenciar todo eso, para mí había como una seducción, una magia. Yo veía magia en todo en ese tiempo. Entonces, eso me alimentaba. Y eso, por supuesto, lo que fue también estimuló mi creatividad. Me ayudó a formarme de alguna manera, o a definir a orientarme, más bien, es decir, a saber qué rumbo yo quería, por dónde yo me iba a enfocar en el arte. Yo iba a ser. Por eso quizás no soy un artista del todo, no, bueno, del todo no, es decir, yo no soy un artista complaciente, es decir, no me fui por una línea, vamos a decir, complaciente y como pegada a lo convencional y a lo tradicional, sino que todo lo contrario, porque yo lo primero que vi en mi adolescencia fueron artistas como muy, muy, muy arriesgados, que estaban presentando cosas que no eran lo convencional, no era lo tradicional, y eso pasaba aquí en Casa de Teatro.